pueblos originarios es muy importante, ya que en esta cocina nos une, sí, con los movimientos sociales de por tierra, techo y trabajo, pero la realidad es que nuestra lucha específica y más importante es la de la tierra. Necesitábamos que se confirme la prórroga de la ley 26.160, que el presidente Alberto anunció el 1 de marzo que lo iba a hacer, todavía no se anunció y estamos a la espera de eso, porque para nosotros es una ley importante, frena los desalojos, es la que nos ayuda a obtener las personerías jurídicas, que además ese es otro reclamo, necesitamos que se entreguen las personerías jurídicas de las comunidades que ya han sido relevadas. Y además peleamos por el proyecto de ley de propiedad comunitaria, ¿sí?, que se pueda discutir, que se pueda aprobar, que es la que nos va a servir para los títulos de propiedad de las tierras que sean entregadas a las comunidades que ya han sido relevadas. Así que esta jornada de lucha es muy importante, vamos en unidad, hacemos un trabajo social en lo que es la provincia de La Pampa, trabajamos codo a codo con los movimientos sociales y estuvimos en la primera línea de la pandemia desde el inicio que se comenzó, abrimos merenderos y comedores. Entonces esta es una jornada de lucha importantísima. Aye, ¿cuántas comunidades tienen relevadas acá en La Pampa? Y también, ¿cuáles son los principales poderes que resisten a que se prorrogue la ley de desalojos? Mira, la realidad es que la ley es una ley nacional, ¿sí? O sea, que contempla a todas las naciones y pueblos de todas las comunidades a nivel país. Entonces es importante porque justamente frena con eso, ¿sí? No es solamente para un solo pueblo específico o para una sola comunidad, sino que es a nivel territorio de Argentina, ¿sí? Y después, el tema de las comunidades, todavía no hay un número específico de las comunidades de acá de la provincia de La Pampa, porque justamente son muchas, a muchas les costó el tema de la personería jurídica, y lo que nos conllevó estos 4 años que dejó Macri, en donde no salieron las personerías jurídicas, nos frenaron todas las personerías jurídicas, y eso retrasó. Entonces hay comunidades que hace 9, 5, 4 años que todavía están a la espera de esa personería jurídica, que como para que se entienda es el DNI que nos reconoce a la comunidad como pueblo preexistente.